Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Hechos y personalidades que definieron nuestra historia. Una nación, nuestra patria. 1969, y con la llegada de la dictadura de Onganía, Argentina sufrió una fuerte paralización de su sector industrial al abrirse las importaciones. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. El ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena, congeló sueldos y eliminó subsidios a las producciones regionales, lo que determinó la quiebra de numerosas empresas. Esto, sumado a la pérdida del poder adquisitivo de la clase obrera ante el aumento del costo de vida y con el antecedente del Mayo francés, se produjo una movilización que marcó un punto de inflexión en la historia política argentina. Onganía destituyó a los integrantes de la Corte Suprema, gobernadores, intendentes, Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Además, autorizó la represión de las manifestaciones obreras y muchos sindicatos fueron intervenidos. Con ese estado de situación, se comenzó a gestar en Córdoba una conciencia colectiva de desobediencia civil y lucha organizada, liderado por los dirigentes Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres. El 29 de mayo de 1969 partieron columnas de obreros, estudiantes y vecinos de distintos puntos de la provincia. Los estudiantes dan gritos a la policía para que se detenga, avisándole de que hay otra policía aquí. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. Fue el mediodía cuando se conoció la noticia del primer muerto, Máximo Mena. A partir de allí, la ola de violencia fue incontenible. Los manifestantes tomaron la ciudad y dejando la ciudad en manos de los trabajadores, estudiantes y vecinos enardecidos. La policía ha resultado impotente para mantener el orden en el radio de la capital. Onganía condenó a los dirigentes obreros por los hechos. A la cabeza estaba Agustín Tosco, del sindicato de Luz y Fuerza, quien fue juzgado por tribunales militares y sentenciado a 8 años de cárcel, pero liberado meses después ante la presión popular. Fue el cordobazo causal de la caída del general Onganía. Perseguido por militares y paramilitares, Agustín Tosco pasó a la clandestinidad en 1974 y debido a una enfermedad fue traído a Buenos Aires e internado con nombre falso. Murió el 5 de noviembre de 1975. La imagen de este compañero que hoy le rendimos homenaje iba cruzando la historia y manifestándose cada vez más vibrante en la expresión de quienes luchaban. Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.